noche estoy borracho y un poco perdido, medio amanecido. Hace unos par de días no papeo nada y no puedo correr. Pero ya estoy convencido, la vida es una sola y hay que disfrutarla. Vamos, levante las manos, todo está descontrolado. Mantén a Rosa para tomar la milonga que siempre está, plantita verde pa' flashear. Barrilete vamos a quedar. Pa' tomar la milonga que siempre está.